quitarse del palo. Ahora va a llamar uno de nuestros contraguías. Yo no digo nada. Es uno de los nuestros y me la ha pedido y de todo corazón quiero que, bueno, lo que él diga, lo que él os pida, que lo hagáis. Solo digo eso. Es uno más y aquí está con nosotros. Sobre todo antes de que él diga nada, va por ahí por su familia. Hay cosas que pasan en la vida y siempre es sabio y siempre es bueno rectificar. Y en esa rectificación va la virtud de la vida. Vida que sobre todo hay que aprovecharla. Él, nosotros y todo el mundo. Yo no sé si habrá algo después de esto, pero hay que disfrutarla. Va por ahí por su familia y le dejo el martillo para que os diga las palabras que él quiera deciros. Y lógicamente lo quiero ver volar. Os dejo con él. ¡Juan Carlos! ¡Dime! Escuchadme ahí. Casi me quedo en la calle. ¡Lo perdí todo! Pero gracias a José, lo recupero todo. Y tengo aquí mi familia, que es lo más importante en este mundo. Y los quiero ver volar. ¡Dos por igual valiente! Desde el suelo, desde el suelo. ¡Hasta el cielo! Bueno, venga de frente poco a poco. Venga de frente. Bien, artista. Adelante, a la izquierda adelante, bueno, bueno, sí, valiente, sí, y sí, los amigos que pueden, duro con el valiente, sí, los que pueden acá en el clavo, el artista bien. Familia, es lo que más quiero en este mundo. Derecha adelante, un poquito más derecha. adelante. Ángeles adelante.